Entrevista. Bueno, hace poco tiempo, bueno, han surgido novedades que tienen que ver, ¿no?, con las elecciones. Todos sabemos que es un año electoral importante, tanto para la nación como para la provincia, y se habló también de que se podrían adelantar estas elecciones a nivel provincial, o surgió esta novedad. Vamos a conversar con el diputado Basso, entonces, de La Rioja, de Capital, para que, bueno, un poco nos diga su opinión, ¿no?, sobre este tema. Diputado Basso, ¿cómo le va? Lo saluda Sergio Flores. Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien. Bueno, ¿cómo ve usted esta alternativa o este rumor que ha surgido de poder adelantar las elecciones provinciales? A mí me parece que es interesante y yo estoy plenamente de acuerdo. Y te voy a decir por qué. Sí. En realidad, siempre y cuando se haga cualquier disposición que permita que la gente tenga más transparencia en la elección de lo que ellos quieren, siempre es mejor. Es decir, yo estoy en contra de las listas sábanas, yo estoy a favor de que pudiesen haber, digamos, elecciones por cada estamento. Bueno, esto es una idea vieja que nosotros tenemos, que nunca tuvo consenso. Uh-huh. Ahora, al adelantar las elecciones provinciales, nos facilita o favorece al electorado para tener mayor precisión cuando tiene que elegir al electorado provincial antes del nacional. Hay muchos que están de acuerdo con las políticas públicas y con la conducción de este gobierno, y no así con el tema nacional, o viceversa. Las listas sábanas hacen que uno siempre se oscurezca la posibilidad de precisar a quien uno quiere elegir. Pero bueno, yo estoy de acuerdo, además. Se movilizaría mejor la idea, podría tener la gente, como vuelvo a repetir, mayor transparencia en la elección, y se podrían tener mejores posibilidades de elegir los candidatos en la provincia, ¿no? Ahora el método que se tiene que utilizar, diputado Basso, es el Ejecutivo enviar a la Cámara para que pueda resolver, sí. ¿O solamente es facultad del Ejecutivo poder cambiar? No, la es facultad del Ejecutivo. Ajá. Pero siempre este tipo de decisión, todo este tipo de decisiones que son trascendentales, digamos, son consensuadas, son habladas. Si bien es cierto, acá hay una conducción fuerte que era del gobernador, siempre él, a su gente más de confianza, les comunica, cambia opinión y en función de eso también se decide. Buen día. Acá lo va a saludar Ezequiel también, compañero. Buen día, diputado, le agradezco el contacto. Buen día, Ezequiel. Bueno, lo que quería preguntar es sobre si ya tiene algo definido, alguna candidatura suya, de su espacio, a quién va a apoyar en estas elecciones. Sí. A ver, no te entiendo bien. Sí, ¿a quién voy a apoyar en el tema provincial? Provincial y nacional, si ya tiene algo definido su espacio. Pero sin ninguna duda, esto, en la provincia, el gobernador Pedro Herrera. Sí, sí. Estamos trabajando con él en algunas políticas públicas de producción y desarrollo, o sea que no solo estoy consustanciado con eso, sino que, es decir, mira, yo menos en candidatura, menos en incorporación de gente en los gobiernos, yo me involucro bastante con este gobierno, ¿no? Sí. Menos en esos temas, que no tengo mucho acceso, en las demás políticas me involucro, desde la legislatura o desde mi profesión personal, con algunos programas que me han encomendado. Así que con eso no tengo ninguna duda. Vamos a votar, vamos a trabajar, vamos a tratar de seducir desde cualquier situación y ámbito el tema del voto para el gobernador de Herrera. Uh-huh. Y en el tema nacional tampoco, sin ninguna duda. Cristina Fernández de Kirchner, eso sin ninguna duda. Uh-huh. En su caso, podríamos hablar mucho tiempo por qué, ¿no? Porque en función de qué, por qué hacemos esto, por qué trabajamos. Y no es una cuestión, no es una actitud de adhesión, nada más. Es una actitud militante, comprometida, que es diferente. Uh-huh. Uno puede ser adherente, puede ser simpatizante, o puede ser militante. ¿Considera, diputado, que todo el arco peronista riojano tendría que ir detrás de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Detrás de quién? De Cristina Fernández de Kirchner, de la presidenta. en este caso. Vos sabés como estoy en la calle, te escucho poco. Claro, claro. Voy a hablar un poquito más fuerte. ¿Usted considera que el peronismo riojano debe ir detrás de Cristina Fernández de Kirchner? Es decir, todos los sectores. Pero sin ninguna duda. Es los 4 años que nos hace falta para cimentar las obras más importantes que tenemos. Desde la obra pública y desde los servicios, ¿no? De educación y de salud. Estos son los 4 años más importantes. Así que deberíamos todos no tener ninguna duda en el tema nacional. Ahora, en el tema provincial, tampoco deberíamos tener duda en la conducción. Podemos tener duda en los representantes nacionales, en los provinciales, en los concejales, que es lógico, casi lo sea. Pero en lo otro tampoco deberíamos tener. El peronismo no debería tener duda. En su caso, bueno, no se puede candidatear porque tiene hasta el 2013 usted, ¿no? Fue elegido en el 2009 como diputado. O sea que va a trabajar, digamos, ya a la par del gobierno para que, bueno, pueda ser reelegido nuevamente Pedro Herrera. Pero sin ninguna duda. Uh-huh. O sea, esto no es una cuestión, vuelvo a repetir, no es una cuestión. Es una cuestión de compromiso, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se viene el año legislativo, diputado? Y bueno, este año va a ser duro, del hecho de que se va a mezclar mucho la situación de la renovación de las bancas, y la mitad de los compañeros va a estar en disposición de dejar la banca, y por lo tanto es de esperar que ellos tengan ganas también de reelegirse, por lo tanto habrá otros compañeros que quieren acceder. Eso va a facultar que las discusiones, los debates estén en otro cariz, va a privar seguramente el tema electoral, pero yo no espero que haya mayores cambios. Las cosas fundamentales de la provincia siempre estamos de acuerdo. Es decir, las obras públicas, el decreto de la ley electoral, las diferenciaciones que existen, la desviación de fondos para cambiar el presupuesto y fomentar algunos otros sectores de la administración pública. Eso nunca hemos tenido desacuerdo, ¿no? ¿Y algún proyecto en particular propio suyo, diputado, para este año? Nosotros estamos trabajando sobre el tema de los jóvenes. Sí. El año pasado nosotros terminamos con algunas peticiones de los jóvenes que hacían hincapié en la necesidad de tener seguro un porcentaje de este tema de la vivienda, que es tan caro para todos los riojanos. Bueno, nosotros sacamos una ley de la obligación que tiene el instituto, que el 30% sea para parejas menores de 35 años. Ahora, en este año, vamos a hacer leyes donde tengan la facilidad o la oportunidad de poder, desde los microemprendimientos productivos, tener un acceso a un empleo productivo. Lo tenemos terminado, es más, tenemos más o menos fijados los fondos, así que en función de eso falta únicamente la reglamentación para la elección de cómo van a ser las prioridades. Pero sobre eso va a versar este año nuestro, ¿no?